te marchas de mi lado, yo no sé qué va a ser de mí. Yo no sé qué va a ser de mí. Oh, oh no, si te marchas de mi lado, yo no sé qué va a ser de mí. Oh, no te vayas por favor. Hoy me pregunto cómo cambian las cosas. Yo que pensaba en hacerla mi esposa e irnos de luna de miel a Europa, irnos a Francia, tomarnos una copa bajo la luna llena, besarte la boca, acariciarte lentamente volviéndote loca y lentamente no quitarte te vayas la por ropa. Favor. No te vayas mi amor. Lentamente me vas a matar y mi corazón en dos partirás. No me dejes solo aquí, que sin tus besos yo no sé vivir, que sin ti no podré ser infeliz. Eres la flor más bella entre mi jardín, eres el ángel que ilumina mi vivir. El cielo es testigo de todo el amor que te tengo, que mi amor por ti es sincero. No me dejes sin tu amor, te pido por favor, quédate aquí mi amor. Si te marchas de mi lado, yo no sé qué va a ser de mí. Yo no sé qué va a ser de mí. No te vayas por favor. Family in the Hard Records. DJ Roland, IBAN, Helvin Cha Cha, DJ Anthony Bodem. One love. Pa'l mundo. Rasta Descontrol, yo. Latin Black Rhythm.